¿Qué se viene en el aire de la radio pública? Gustavo Buya, Gustavo Gordillo, Nosotros y los Medios, una mirada bien especial de todo lo que se escuchó en la semana. Los invitamos muy especialmente a partir de la 1 y hasta las 2 a compartirlo. Nosotros y los Medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Buya y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vayan a saber cuándo usted va a escuchar esto. Si está escuchando en este mismo instante, buenos días o algo por el estilo. ¿Cómo le va, Gustavo Buya? Muy bien, porque nosotros no somos igual a los otros, como decía ahí. Exactamente. Nosotros y los medios, porque no somos lo mismo. ¿Vio? No somos lo mismo, eso decía. No somos lo mismo que algunos que hoy se peinan para festejar el Día del Periodista y que no le hacen honra a la trayectoria de tantos periodistas. Empiezo así. Sí, está empiezo muy bien, así, está muy bien. De punta. Esto se llama Nosotros y los Medios, señora, señor, niño, niña, anciano, adolescente, mangosta africana, lo que sea que cardumen. Está del otro lado. Cardúmenes que se ponen a escuchar atentamente Radio Provincia. Hasta ahora, Nosotros y los Medios trata acerca de las aventuras, desventuras, andanzas, correrías y locuras de nuestros superhéroes, los amigos periodistas. Justamente en este Día del Periodista, 7 de junio también. 7 de junio, Día del Periodista, en recordación de la Gaceta de Buenos Aires, órgano de la Junta de Gobierno, uh-huh, de la Revolución de Mayo, a los pocos días de suscitado aquel acontecimiento histórico en nuestra patria, ya tenían la necesidad de encomendarle a Mariano Moreno la dirección de un medio para dirigirse a la población. Y dirigirse a la población es lo que intentamos hacer sábado a sábado acá desde Nosotros y los Medios, de los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, particularmente nosotros, con Martín Gómez en la operación técnica aquí en Capital. Mi nombre es Gustavo Gordillo, estamos con Gustavo Buya. Allá en La Plata está César Poffer, claro que sí, y Verónica Quiroga, queremos suponer, está haciendo la producción. Abrazo partido, digamos. Todos nosotros vamos a acompañarlos hasta las 2 de la tarde exactamente, el momento en que culminamos cada edición de Nosotros y los Medios, pero basta ya de vulevú. Vamos a entrar en materia de este 7 de junio de 2014 en este programa número 166. 166 programas estamos transitando de este Nosotros y los Medios, nacido allá en julio del 2010. Al paso que vamos, llegamos al 200 y no se dan cuenta. Es probable. Y en el Día del Periodista, el 166 tal vez debería ser el 666, pero vaya uno a saber cómo son estas cosas. Programa 166, La Lombrice, oiga. Y hay algunos que tienen menos dignidad, incluso que ese simpático animalito que habita los jardines en general. Un día como hoy, ahí tengo a los horneros esperando para morfarse la lombriz. Habita los jardines y los extremos de las cañas de pescar. También, incluso, sí. Su vida va de... Es un barrio muy transitado por ellas. En fin, 166 el programa. Arrancamos con cosas pasadas, un 7 de junio. Como es costumbre en este programa, vamos a recordar lo que tenía... A recordar lo que ocurría un 7 de junio, pero de 1917, vea. Something your kiss No creo que en el 17 ya cantara así. No, no, probablemente hacía. Sus sonidos eran bastante más guturales, sí, en aquella época. Ya que estaba naciendo don Dino Paul Crocetti. ¿Y quién cacho? Más conocido Puesto como Ragazzo. Dino Martino, más conocido como la pareja de Jerry Lewis, más conocido como de miembro Lewis. Del Rat ¿Quién Pack. ¿Quién fue la señora de Jerry Lewis? No, no, la pareja artística. Ah, el galán. El galán que lo maltrataba. Que lo maltrataba, era como el Abbott. De Castelo. Algo así, con un poquitito más de talento probablemente. Don Dean Martin, el miembro del Rat Pack, como se llamaba esa junta donde estaban Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin y varios más que ahora no me voy a acordar. Y algunos, un par más había. Y algunos que entraban y salían. Sí, ¿no? Claro. El mismo Tony Bennett era amigo de ellos. ¿Sí? Interpretado por Don... Ay, me acabo de olvidar el nombre de quien interpretó a Dean Martin en la película del Rat Pack. A Dean Martin lo tiene que haber hecho... Britano, pero bueno, no importa. Ya nos vamos a acordar o ya no nos vamos a acordar. Seguramente César Poffer debe estar diciendo, fulano de tal. Y algunos oyentes por ahí, porque en realidad nosotros, vamos a decir la verdad, muchos creen que somos desmemoriados. Son pequeñas aceite que tenemos para ver si hay alguien del otro lado. Son guiños que le hacemos a la audiencia para que pueda expresar toda su sapiencia y calidad. ¿Vos sabés que era boxeador el Dean Martin? Ah, no sabía. Fue boxeador, llegó a perder 11 peleas en toda su carrera. Le preguntaron cuántas peleas había hecho y dijo una docena. No, en realidad hizo 25 peleas y perdió 11. ¿Pero profesional o...? Profesional. Era... Y cuidó bastante la nariz porque no era un típico nariz chata. No, era conocido como Kid Crocetti. Luego se metió en la actuación, se metió en la música. Y con este tema que estamos escuchando, que es, como decíamos, Everybody Loves Somebody, esto es, todos aman a alguien. Sí. Destronó a Anochecer de un Día Agitado, dirían los viejos en la década de 60 y 70, cuando los temas de los Beatles se leían en su traducción. Destronó del número uno en los charts a Hard Day's Night. Ah, lo metió el número uno. Sí, Dean Martin, que estaba bastante peleado, porque el tipo hacía estas cosas en la música. Y dice, en el 62, 63, lo único que se escuchaba era los Beatles. Lo único que, de lo que la gente hablaba musicalmente era los Beatles. Entonces, el hijo de Dean Martin venía con el tema de los Beatles. Te dijo, yo te los voy a opacar. Andá, le dijo. Y metió todo Saman a alguien, metiéndolo en el número uno de los charts. Ahora lo que estamos escuchando se llama That's Amore, o sea, este amor. También banda de sonido de una película con Jerry Lewis, precisamente. Dicen que estaba muy peleado porque parece que Don Lewis tenía un ego descomunal y convencido de su propio talento, creía que Dean Martin era solamente un partener, con lo cual terminaron medio mal su carrera, no laburaron más juntos hasta que el bueno de Frank Sinatra los juntó en un espectáculo. En fin, Dean Martin entonces estaría cumpliendo años hoy, ya que falleció en 1995, una Navidad de 1995. 1917 nacía Dean Martin. Nos vamos al próximo recuerdo. Rock and roll, nena. Decía Dick Martin, no puedo soportar que un actor diga que este es un trabajo difícil. Este es un trabajo muy fácil. Quien dice que es un trabajo difícil es porque no se ha pasado 24 horas parado en una mesa de blackjack. Es normal. Es un pecado mortal. Ella se quedó sin cola ni arroz. Ya murió, la agarraron entre muchos más que los mil. Y ahora estamos escuchando a Miguel Ríos Campaña, más conocido como Miguel Ríos, algo así como el... introductor, inventor del rock en lengua castellana en España. ¿Este es el que Charly García le ganó un juicio por esta interpretación? Y si no es, debería serlo. Debería serlo, debería haberlo hecho. Miguel Ríos, un atorrante que se dedicó a distintas cosas y de repente encontró el gusto por el rock and roll, cuando a poco tiempo empezaron a decir que el rock and roll se caía, que lo que iba era el twist, no vaciló llamarse Miguel Ríos el rey del twist. Él fue invocando todo lo que podía. Después ya en los últimos años de su carrera participó junto a Ana Belén en ese Gusto Nuestro, sí, y en esos espectáculos, haciendo una buena voz de acompañamiento. Terminó retirándose y ahora solamente le presta la voz a ciertas producciones, así como frutilla de la torta. Miguel Ríos, que decimos, nacía en 1944, un 7 de junio. Y parece que los 7 de junio no paraba de nacer gente, y la gente que nacía también se dedicaba a la música, por lo menos hasta ahora, ya que el 7 de junio de 1958, solo 14 años después que el Miguel Ríos, nacía Prince Rogers Nelson, más conocido como Prince, o más conocido como el autor, que el cantante que se hacía llamar Prince, o más conocido como el símbolo mezclado de lo masculino y lo femenino, que le duró poco ese delirio. Lo llamaban Tough Cap, entre otras cosas, porque no sabían cómo llamarlo. Ahora después le dijeron el artista y cosas por el estilo. Prince, entonces, un muchacho que nacía, dijimos, en 1958, así que está cumpliendo 56. 56 pirulo. 56 años se está cumpliendo este morochito, que anduvo haciendo sus cosas de un lado para el otro. De la ciudad de Minneapolis. Minneapolis. El genio de Minneapolis, es como algunos le dicen. En Minnesota. Qué lindo nacer en Minnesota, ¿no? Sí. ¿Usted de dónde es? De Minnesota. Y la gente te contesta. Estamos hablando de Prince, entonces, que el padre tenía una banda y se separa de la Germu y se raja, pero deja el piano en la casa. Entonces este pibe se pone a porrear el piano y usa como banda de sonido a imitar la serie Batman, particularmente. Ajá. Luego musicalizaría las películas de Tim Burton. Claro. En fin, decimos, nacía don Prince Roger Nelson, más conocido como Prince, un día como hoy. Estamos escuchándolo un poquito para a este tipo que no quiso participar del We Are The World, aquel famoso, porque dijo que no quería verse en el mismo escenario con tantas estrellas. Esas cosas que tiene don Prince, hombre del rhythm and blues, hombre del pop, ha hecho distintas cosas. Funk. Funk, claro. Su característica fue, su característica saliente, después lo imitaron muchos, fue que en su disco todos los instrumentos eran tocados por él. Luego Charlie García en su etapa de enamoramiento de Prince hizo exactamente lo mismo. Clicks modernos, creo, claro, que ha hecho, sí. Exactamente. Prince, entonces, cumpleaños un día como hoy. Vaya, un muy feliz cumpleaños en el idioma que... Sí, un músico más admirado, diría yo, por los músicos que por el público más o menos sordo, como podemos ser nosotros. Claro, un músico con más prestigio que escuchas. Sí, todos los músicos hablan maravilla, sí, en términos de genialidad y demás. Tuvo su cuarto de hora, hoy no se conoce cuál es su actualidad. No, está ya haciendo cosas ahí salteadas. Dicen que se convirtió a los testigos de Jehová. Ya tiene esas cosas los norteamericanos. Ganan 2 pesos y se empiezan a cambiar de religión. Un domingo de esto me toca el timbre. Claro, le toca el timbre a los testigos de Jehová, ¿no? Porque capaz es Prince. Este viene ahí con el dice, bajo el brazo. Vio la revistita de seguridad, no sé qué. Prince, entonces, si nos vamos al último recordatorio del día de hoy. ¿Piazzolla tiene algo que ver con el 7 de junio? No. Porque este tema es la cortina de un famosísimo programa de televisión. Y en el día del periodista, un muchacho que laburó mucho de periodista y que fue... Absolutamente. No sabía que estábamos en el aire. Es de verdad. Bueno. Así como 8 millones de argentinos, le dijeron sí a Menem. Sí. Esto es de verdad también. Bueno. Nosotros, nombre mío y yo diría de Grondona y de la sociedad que nos escucha, queremos agradecerle a Carlos Saúl Menem que es el primer presidente electo que yo conozco con un canal de televisión. Bueno, en la vida. Además, yo les había prometido esta visita, ¿no? Y me gusta cumplir. aquí estoy. Muy feliz, muy contento. Como todo el mundo sabe, porque Carlos Urbano, cuando prometía algo, cumplía. Sí, sí. Por lo menos si se lo prometía a Bernardo Neusta y Mariano Grosso. Sí, también le prometió a Bujibón que le iba a dar un ministerio y se lo dio. Sí, sí, todo. El indulto a los militares se lo dio. Se lo dio. Un tipo bastante cumplido. A Estados Unidos no sé qué le prometió, pero todos dicen que se lo dio. Claro, si no, pregúntenle a Ditela. En fin, pero no se trata de nuestro... no sé qué número de presidente de la Argentina, sino de quien está haciendo la entrevista, quien conducía ese famoso Tiempo Nuevo y que fue algo así como el faro en el cual se miraron y a la luz del cual hicieron su carrera cientos de miles de jóvenes que entraron a las facultades de periodismo allá por los 80. Claramente para hacer otra cosa que lo que era Neustadt, pero era, digamos, el algo así como el eje del mal. Decir, bueno, sí. Yo quiero ser periodista para no ser como ese. Es más, muchos los martes mirábamos Tiempo Nuevo al mero efecto de putearlo. Claro, sí, sí, solo para indignarse. Sí, sí, sí. Pero que si alguien me hubiera dicho allá en los 80, 90, cuando uno era mucho más joven que ahora, que iba a haber alguien que fuera mucho peor que Bernardo Neustadt y que tuviera menos interés y menos capacidades, y yo hubiera dicho pedo, digamos, Neustadt pegó en el rojo y marcó la línea, y yo diría menos honestidad intelectual, sí, porque incluso uno aborrece el país que Neustadt imaginaba como ideal para él, pero siempre más o menos planteó lo mismo. E incluso Neustadt tuvo la fortuna de tener de vivir en el país ideal para él, que esto fue la década de los 90, cosa que otros personajes no encontrarán jamás el país ideal para ellos. No. Y que son muchísimo menos interesantes. Así que se moría don Bernardo Neustadt un día como hoy, el día del periodista, y queríamos recordar a un tipo que, estando en las antípodas de todo lo que uno piensa acerca de la vida, acerca del periodismo y acerca de... Pero no sé si acerca del periodismo, como periodista, digamos, era un tipo que estaba claramente enfrentado, pero era un periodista. Sí. Trataba de manejarse en virtud de la información, llevando el carro para el lado que él decía y que él quería, pero que tampoco ocultaba. No, no es que se hacía él socialdemócrata y después invitaba a Cavallo a su programa. No, no, no, claramente jugaba a un partido, como en todo caso lo juega Grondona, pero con muchísimas menos luces. Sí. ¿Verdad? Y no solo ahora que está grande, sino, digamos, la habilidad de don Bernardo Neustadt era bastante superior. Queríamos recordar a este eje del mal de los 80-90 y recordar que... era infinitamente mejor que algunos que hoy incluso, pero bueno, en fin, después de eso vamos a hablar. Martín Gómez está en operación técnica, lo dijimos quiénes están en el plata también, lo que no dijimos es cómo pueden comunicarse con nosotros. Y se pueden comunicar gratuitamente llamando al 0800 222 1270. ¿Cómo? ¿Para qué anoto? 0800 0800 222, los tres patitos, 222 1270, la identificación de AM1270 Radio Provincia de Buenos Aires, que es ni más ni menos por donde estamos hablando. Bien, así pueden llamar ustedes por teléfono gratuitamente y dejarnos aquellas cosas que quieran contarnos. También pueden utilizar... Menos la costilla, cuéntenos todo lo que quieran. Cuéntenos la costilla, no les va a llevar mucho tiempo. ¿qué vamos a decir? Ah, que hay otras maneras de comunicarse. Si tienen ustedes Twitter y quieren mandarnos un mensaje inmediato, rápido, agudo, eficaz y en menos de 140 caracteres, pueden hacerlo. Tienen que tener una cuenta de Twitter y poner @nilmedios, NYL medios, y ahí nos, en 140 caracteres nos dicen todo lo que son capaces de decir. Todas las barbaridades que se les ocurran en 140 caracteres para NYL medios, @nilmedios. Pero hay más maneras de comunicarse, sí, porque también nos pueden escribir con muchos más caracteres. Sí, con todos los que quieran. En la dirección de mail de este sí, programa, que también es nilmedio@gmail.com. Nuevamente, nilmedios, NYL medios@gmail.com. Pero tenemos Facebook también, si nos quieren encontrar en Nos Los Medios, así nos encuentran. Sí, señor. Y por último tenemos un blog, que también es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Ahí van a encontrar buena parte, por no decir casi todos los 166 programas, menos este. Si lo buscan ahora no lo van a encontrar. Pero si lo buscan dentro de unas horas... Si lo buscaron dentro de 4 o 5 horas, digamos, si lo buscaron tipo 5, no. Si lo buscaron mañana, sí. Si lo buscaron el domingo, van a encontrar este programa. ¿Y sabe por qué lo van a encontrar? ¿Por qué? Porque el que busca encuentra. Ah, mire usted. Me ves, y como me ves, también me escuchás, podrían decir algunos muchachos. Y como decíamos, hoy se celebra el Día del Periodista, así que vamos a mandar un saludo afectuoso a todos los periodistas que trabajan honestamente y que buscan la verdad y que comprometen su vida en este asunto, y también a todos los unicornios. Sí, no, digámoslo, este programa casi que se trata de eso, una crónica de eso, de... No estaría pasando el mejor momento el periodismo en la Argentina. No, no quiero... Seamos justos, desde 1830 más claro, o menos. Claro, no, pero en los últimos 6, 7, 8 años uno podría decir que la decadencia se ha notado mucho más. Antes había algunos velos, algunas caretas que funcionaban y demás. Sí, había algunos... Hoy se ha caído todo. Algunos códigos que algunos se empeñaban en tratar de que pareciera que los respetaban. Ya ni siquiera tratan de que parezca. No, hoy los periodistas realmente existentes, los más famosos y demás, andan así, en pata, en chancleta, en calzoncillo, con todo al aire... La verdad que no es la mejor imagen, pero bueno, nos dan de comer a nosotros, lo cual no, sí, es poco, ¿no? Hace 166 programas que... Nos sirven la mesa día a día. Reseñamos lo que hacen toda la semana. Y nosotros podríamos haber hecho en este Día del Periodista un raconto, traer audios de los últimos 4 o 5 años tranquilamente para mostrar distintas barbaridades que el periodismo puede hacer, o tal vez para mostrar ciertas cosas interesantes que el periodismo puede hacer, pero como este programa va todos los sábados, vamos a remitirnos a la actualidad más actual, a la realidad más inmediata, y vamos a ver, a escuchar en realidad, algunas características de algunos periodistas que anduvieron diciendo cosas esta misma semana. A ver qué decían. Escoria, periodista. Eso es leer la versión taquigráfica. Eso es Zaffaroni. Para que usted se informe un poco más y no desinforme a la opinión pública. Bueno, está bien. Sería muy bueno conocer qué opina el Papa Francisco de su alegría cada vez que matan un delincuente y dice uno menos. Seguramente no lo celebraría como lo celebra usted, no. La muerte de un ser humano. No, seguramente usted celebra la muerte de un policía. No celebro la muerte de nadie, no sea cabeza de termo, Feynman, por favor. Usted celebra la muerte de personas y eso es lamentable. Está bien. Y es una irresponsabilidad de parte de un periodista. Que no sea cabeza de termo, Feynman, por favor. Estaba leyendo que en Inglaterra poco tiene uno con una madre que estudia en crear una familia con dos madres. Estudian en Inglaterra crear un bebé con dos mamás y un papá. Y bueno, esto tiene que ver con la búsqueda del chico perfecto. Está en línea de teléfono Marcelo Kaufman, que es investigador en neurogenética del CONICET y del Ramos Mejía. ¿Qué tal, Kaufman? ¿Qué es esto de crear un bebé con dos mamás y un papá? Bueno, yo entiendo el título, que es una forma de llevarla, darle más trascendencia, digamos, pero bueno, no es tan así. A mí me pone de mal humor que me quieran coordinar estratégicamente el pensamiento. No, aparte de esta historia del pensamiento nacional, ¿qué supone? Que todos los demás son extranjeros. Y si vos sos argentino y no tenés que ver con ese pensamiento nacional, ¿qué sos? ¿Antinacional? Puso el peor humor todavía. Anti-argentino, claro. Vos tenés agua en la bóveda. Sería bueno hablarlo con Beatriz Arlo, que está en línea de teléfono. ¿Cómo tomás este nombramiento de Foster a cargo del pensamiento? A cargo del pensamiento. Ahí lo tenés al pelotudo. Además, fíjate, Beatriz, que no sé si está estaremos de acuerdo, creo que sí, que entre los objetivos de la Secretaría habla de interactuar de forma federal con las distintas usinas de pensamiento existentes en el país, lo cual está muy bien, pero es una cosa que debería ser parte de la rutina cotidiana. Es que lo es, Magdalena. No solamente va de sí misma, sino que está siendo realizada permanentemente. A mí me hacía acordar mucho esta idea del pensamiento nacional al ser nacional de la dictadura.

A mí me gusta el pensamiento, dijo el filósofo contemporáneo Ernesto Tenenbaum. Lo que uno, la pregunta que cabe es, ¿por qué no lo ejerce? No, porque tal vez le gusta el pensamiento como a quien le gusta veranear en las Islas Fiji. Por ahí no se refería al pensamiento como actividad intelectual, sino que se refería a la simpática planta. Entonces, como él dice, a mí me gusta el pensamiento, yo puedo decir, a mí me gustan los geranios. No, tal vez, digo, le gusta el pensamiento como a quien le gusta los transatlánticos, pues claro. No tengo ninguno. No, pero me gusta, me gusta el pensamiento. Dice, aparte, bueno, es verdad que el pensamiento nacional no produjo mucho, marcó, fue muy importante en el tema del peronismo, que de alguna manera hoy todavía nos marca. El peronismo se basa en eso, dice. Sí, claro. El pensamiento nacional no entonces tuvo no mucha importancia. No, pero el peronismo se basa en eso, no tiene mayor importancia. Él mismo reconoce, tal vez hoy se podrían discutir esta clase de cosas, pero me parece una pavada. Mi querido Tenenbaum. Pero esto pasa con... Tenenbaum, ¿sabes por qué hace falta...? No haga señas. ¿Sabes por qué hace falta...? Le hablo a él. Hable. ¿Sabes por qué hace falta una secretaría de coordinación del pensamiento nacional? Yo no le hubiera puesto jamás de los jamás ese nombre, pero así se llama... Tal vez tampoco hubiéramos elegido al elegido, pero no importa, claro. Nadie nos consultó al respecto. ¿Sabes por qué se creó esa instancia? Porque existen periodistas que todo el día hablan por radio y televisión como vos. Y como los anteriores a don Ernesto, el dueño del almacén, don Ernesto. Ante cualquier, digamos, así como se decía que el muchacho Goebbels, cuando alguien le mencionaba la palabra cultura, dice, cada vez que alguien me menciona la palabra cultura, manoteo mi pistolera. Sí. Cada vez que alguien menciona la palabra o el concepto nacional, saltan como gato que le están pisando sí, algo. Porque es gente muy muy cosmopolita, ciudadana del mundo. Entonces, las fronteras argentinas le quedan chicas. Pero es gente que parece creer que reivindicarse como tener derecho a pensar de manera australiana, siendo argentino, primero que está especialmente bien. Lo cual no está ni especialmente bien ni especialmente mal, o que alguien se lo va a prohibir. No. Digamos, plantean una divisoria de aguas absolutamente ridícula, que tiene que ver concretamente con decir, pensar en que sería preferible que todos los argentinos ejercitemos un pensamiento nacional, es un horror. Sí, claro. Sí, que después de tanto divague ahí que se planteó, pensamiento nacional refiere ni más ni menos que a pensar el mundo desde aquí. Desde aquí, desde nuestros intereses, haciéndose con lo amplio que eso supone. Por supuesto, pero fundamentalmente haciéndose reflector, o siendo en todo caso refractario a lo que dicen desde fuera de la Argentina sobre lo que la Argentina tiene que hacer o ser. Bueno, vos decís eso, está bien, capaz que tenés razón, pero para que lo pienso desde acá y vemos. Claro. Es esto el pensamiento nacional. Es eso, pensar desde nuestra identidad y demás. Algunos la subestiman a la identidad nacional, consideran que no es una cosa para andar golpeándose el pecho, salvo... Bueno, Domingo Faustino Sarmiento es el precursor de... Quizás ponen entre paréntesis esa vergüenza por lo propio un mes cada 4 años, ahora la semana empieza el Mundial, y ahí les brota en algunos casos el nacionalismo, al pedo diría yo, porque... No es ni más ni menos que un equipo de fútbol. Pero y que ni siquiera es electo por nosotros. Pero hace algunos años hubiera sido tal cual como vos estás diciendo. Hoy se permiten decir este patrioterismo del Mundial. Sí, claro, la patria no tiene nada que ver con el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol pasa por otros lugares. Es mirar fútbol. Que los muchachos tienen los colores argentinos. A uno le gusta que los que tienen los colores argentinos ganen. No los eligió uno, ni a ellos, ni a nadie, pero está bien. Les cuesta entender que haya un lazo entre 40 millones de tipos y tipas que por esos azares del destino viven en un territorio delimitado. le cuesta encontrar lazos que no sean más allá de los comerciales y demás. Por supuesto, digamos. Entonces, los lazos afectivos, los lazos identitarios, de tener valores comunes, compartidos, eso es lo nacional. Porque, ¿cuál es? A mí no me da lo mismo. No, claro. Que se ponga contento el vecino de al lado, que se ponga contento un tipo que vive en Londres. Que no, si no. Yo digo Londres y podría decir Honolulu, no importa. Bueno, ese compartir entre los que estamos sobre el mismo suelo y que tenemos tradiciones comunes, que reivindicamos algunos futuros que nos alberguen a todos y demás, más o menos eso es lo nacional, digamos. Sí, y por otra parte, hay un muchacho que hoy por suerte no sale en los audios, que afirma que el nacionalismo significa suponer que alguien nacido en la provincia de Tucumán tiene más que ver conmigo que un australiano, y esto no es necesariamente así, ya que tal vez por gustos de libros y de cosas yo tengo más que ver con un australiano que un... Pero ese es tu problema, muchacho. A ver, ¿por qué tenemos más que ver con un tucumano, con un correntino, con alguien nacido en Ushuaia? Porque venimos, si quieren ustedes, sometidos a las mismas injusticias desde que nacimos y a las mismas alegrías, digamos. Esto es lo que te hace la identidad. Esto es lo que hace que una familia se parezca entre sí. ¿Por qué? Porque son sometidos durante toda su vida a la misma clase de afectos, de llantos, de odios, de injusticias y de justicias. Esto es la identidad. Este cardumen de sensaciones es lo que va componiendo una identidad. Bueno, este desprecio por ese sentimiento más colectivo, si se quiere, de un individualismo... apátrida, pero un individualismo marciano, sí, de un individualismo extremo y demás, es lo que aparece de vez en vez cuando hay alguna discusión sobre la restitución de las Islas Malvinas, claro. Y demás, en donde muchos han dicho algunos, bueno, es un grupo de piedras ahí en un lugar que hace frío, a mí que me importa, a mí déjenme París, o qué sé yo, que está bien, bárbaro, París es bárbaro, pero... De hecho, si le dejamos París a todos... Se los dejamos a todos, demás, vaya. No sé si los parisinos van a aceptar que se lo den, pero claro, bueno... Chico. Vayan a vivir a París, pero bueno, ahí estaban, y teníamos a Tenenbaum con este dilate, teníamos al ignorante de Jorge Lanata... No, Jorge Lanata diciendo barbaridad tras barbaridad, pero Magdalena también errándole como a las peras, porque cuando la cuestión es llegar a una determinada conclusión a la cual no te importa el camino, pues está bien, decila y punto. Ahora, cuando querés embocar y hacer cómplice a alguien que, sin ser de nuestro grado ni ser una gran enarboladora del pensamiento nacional, ha leído un par de libros, claro, y tiene otra trayectoria, ni ella se los podía bancar. No, claro. Ella los veía venir y decía, no, muchacho, a ver, no. Pero no tiene que ver con la dictadura, no tiene que ver con la dictadura. No, pero esto supone que recién ahora se acordaron, no, esto se hace todo el tiempo. Pero, bueno, una muestra. El científico que él le paró las patas, digamos, sí. Tratando de hacer prensa del laburo, le tuvo que parar las patas también, ¿no? Una muestra, en frasco chico, de buena parte de la ideología de esta patria periodística, que no resume ni mucho menos a los cientos y miles de periodistas que todos los días laburan con honestidad intelectual y esforzándose para hacer las cosas lo mejor posible, pero estos son una parte selecta de los más notorios, ¿no? Por eso nosotros la emprendemos contra ellos. Es que en realidad la emprenden ellos contra ellos, porque todo lo que hacemos es poner de relieve las cosas que hacen. Sí. Todos estos muchachos que podrían verse englobados en la hermosa definición que don Carles le dio a Feynman al arrancar el audio. Sí, sufren de termocefalia. ¿Nos vamos a la tanda? Sí, nos vamos a la tanda. 0800-222-1270. ¿Qué hago con eso? Márquelo y nos deja el mensaje que quiera. Bueno, y lo recibe allá de pechito Verónica Quiroga, y lo pasa. La mata con el empeine así, lo pone en la máquina y nosotros lo escuchamos. Y gol de nosotros y los medios. Y hacemos algún comentario inclusive. Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. El Mercado de Artesanías de la Provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la Ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracía y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18 por correo a Mercado Artesanal Bonaerense @yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. La radio tiene. La radio tiene. Buenos Aires. Radio Provincia. AM1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio Publicitario. Hola, buenos días o buenas tardes para nosotros y los medios. Un feliz día para ustedes, periodistas. Y sigan en la huella. Cuando lleguen a los 200, vamos a volver a contar para adelante. Vamos todavía. Un abrazo para todos. Roberto de Olivos. Hola, buenas tardes. Habla Gladys de acá de Plaza Moreno. Los quería felicitar por el Día del Periodista, porque hoy llamé, pero bueno, se me chispoteó, no lo felicité. Bueno, están dando que llame al 0800. Y bueno, que lo pasen muy feliz, que lo festejen y que sea para muchísimos años. Pero estaban hablando, bueno, felicidades, ¿eh? Hasta luego, gracias. Caballeros del programa, ¿me pueden explicar, por favor, ustedes que son inteligentes? Yo soy neófito en la materia. ¿Qué es ser periodista honesto? Se cae de Maduro que Jorge Lanata está caliente. Algún chanchullo descubrió el gordo. ¿Ustedes se olvidaron que fundó Página 12? ¿Ustedes se olvidaron que Mañoto fue muchas veces a la Quinta de Olivos a comer con Néstor y Cristina? Yo sufragué Néstor, Cristina, Cristina. Yo sufragué Scioli, Scioli, Brera, Brera. ¿Cómo puede ser que el vicepresidente de mi patria y de nosotros los argentinos utilice ese programa que en estos últimos meses es payasesco? Una manga de alcahuetes. 678, señora Caña, cuando usted fue la ministra de Salud o algo por el estilo, que sé yo, diputado Caño, señora Caña, ¿fue la pandemia? No, usted es el vicepresidente de nuestra patria, don Amado Vudú. Usted mutis por el foro. No ves. Por vos yo sigo estando acá. Bueno, muchas gracias a todos los que saludan por el Día del Periodista. Yo en realidad no sé si agradecer o devolver el insulto. Pero bueno, estamos laburando de eso, así que vamos a hacer de cuenta de que sí. Incluso hemos cometido enormes errores en nuestra vida, hemos estudiado para eso, una cosa espantosa, digamos. Cosa que no lo hagan en sus casas, por favor. No, muy peligroso. Bueno, gracias a Roberto de Olivos, y claro que sí, Roberto. Vamos y Gladys de la Plaza Perito Moreno, La Plata, ¿no? Entiendo. Y que nos dice que festejemos, efectivamente nos están esperando con un puchero a la rioplatense. Y supongo que ya le habrán entrado a la picada, y miren cómo somos que estamos acá todavía. Es un sacerdocio el periodismo. Y después el último oyente que suele llamar y nunca deja su nombre, nuestro oyente anónimo, no sabemos cómo mencionarlo. Te juro que no hacemos nosotros la producción de 678, así que no, muchas gracias. No podemos siquiera discutir al respecto. Él lo único que nos preguntaba es que es un periodista honesto. Nos referíamos a honestidad intelectual, es decir, que los tipos digan lo que piensen, sea lo que sea esto, y que no lo hagan, no peguen los bandazos que algunos pegan, y que da que pensar que lo hacen por alguna otra cuestión que no sea solamente la percepción del mundo y sus alrededores. Y te digo más, no es probable encontrar periodistas honestos, no es, muchos por lo menos, porque todos dependen de alguna empresa, de una patronal que tiene intereses, sean estos privados, monopólicos o del Estado, si quiere usted. El periodista se remite, me basta con que diga, ¿sabes qué? Yo digo esto porque estoy acá.

artículos de fondo. Así que un homenaje a todos los periodistas encabezados por la familia Gainza que llevaron adelante ese proyecto durante más de 100 años. Al diario Al 10 y querido diario La Prensa. Muy bueno el programa, Nosotros y los Medios, excelente. Me parece muy buena la elección de Foster. Tendría que estar también José Pablo Feynman. Un saludo y lo felicito en el Día del Periodista. Sí, me gustaría anticiparme por si los periodistas del programa llegan a hacer algún comentario, que el diario La Prensa que existe actualmente, ya que yo lo mencioné, no es el mismo que el histórico diario La Prensa que fue vendido a Malita de Portabata en los 80. Ya no es más el diario que en su columna editorial llevaba honrosamente esa leyenda que decía clausurado y confiscado por defender la libertad. Bueno, les mando un abrazo grande, Fernando. Bueno, agradecemos en principio a Fernando de Capital y al amigo este que mencionó a Forster y Feynman, que yo creo que nos estaba cargando. Pero bueno, está bien, agradecemos igual los saludos. Agradecemos a Roberto de Olivos, a Gladys, a todos los que llamaron por identificándonos a nosotros con periodistas, digo. Y Fernando que se anticipó para que no le enmendemos la plana y yo se la voy a enmendar. Bueno, enméndele. No es de Amalita, sino de José Aldrey Iglesias, que es una especie de dueño de Media Mar del Plata, entre otras cosas del Hotel Hermitage y canales, radios y diarios de la Perla del Atlántico, y que también hace unos años dueño de la Prensa de Buenos Aires, que por supuesto a tal punto no es la misma que esta Bloy, no es más formatos ahora. Y ahí estaba Fernando levantando el diario La Prensa, así como nosotros de algún modo recordábamos a Bernardo Neustadt al principio del programa, como lugares desde donde ideológicamente estamos totalmente en contra, pero que ejercían alguna clase de periodismo. En cuanto a que a Fernando le daba gusto leer el diario La Prensa, pues como todo el mundo sabe, sobre gustos no hay nada escrito. No vamos a abundar sobre el tema. Nos estamos yendo, agradecemos a Claudia Presi que nos ha saludado por el Día del Periodista, también a María Verónica, y retribuimos. Los saludos. Todos nosotros, junto a Ivana Casas, junto a Martín Gómez, junto a César Poffer, quien les habla, Gustavo Gordillo, el señor Gustavo Bulla. Callate, Rani, ya no va. Rani, vos no sos periodista. No me venga a apurar, acá es el Día del Periodista, acá mandamos nosotros. Es el día, nos quedamos hasta las 6 de la tarde. No, no nos quedamos solamente porque nos están esperando con una hermosa picada allá en lo de Don Aram Aragonián y un puchero rioplatense. Así vamos a ver, que esperemos que no lleve yerba mate ni de la otra. Glorioso será nuestro tercer tiempo de programa. Sí, como diría, nos vamos a festejar el Día del Periodista. El sábado que viene y los sábados que siguen van a ser en medio del mundial, así que habrá muchas sorpresas. Sí. Ustedes simplemente sintonicen si tienen ganas a las 13 horas por Radio Provincia, esto que se llama Nosotros y los Medios. Yo por las dudas me vengo con los pantaloncitos cortos y los botines. Por si lo llama Sabela. No, para que estamos en la locura del mundial, el programa hay que hacerlo con una número 5 acá en el estudio. Ah, bueno, y con una bandera y vincha. Sí, claro, es una idea que yo tengo. Martín Gómez, dijimos que está desesperado. Bueno, nos encontramos todos el sábado próximo, que la pasen lo mejor que puedan. Gracias por los saludos. Esto se llamó Nosotros y los Medios y sigue estando sábado a las 13 horas. Chao. Adiós. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Sí, buenos días, señor de Radio Provincia, señor de periodista, feliz día. Bueno, es para aclarar algo. Estuvo el lunes o martes, estuvo en la Facultad de Periodismo Tenenbaum. Fue increíble, juntó 400 personas, entre ellas la decana de la Facultad de Periodismo Florencia. Y ahí contó una anécdota casi vergonzosa, lo que ocurrió a él y a Alfredo Zayat, kirchnerista, y tenemos andado. Después un señor con mucha dignidad dijo, ¿podrán viajar los dos en remisa a La Plata? Y Tenuma le dice, no, señor, vamos los dos juntos, nos conocemos hace 25 años. No, porque por ahí les ponemos remisa a cada uno. No, yo lo llevo a mi amigo a La Plata y vinieron los dos a dar la conferencia acá en La Plata. Y eso es a lo que hay que decirle y demostrarlo. Gracias, Nahón, buen día. Qué hermosa radio, Radio Provincia, Radio Nacional. Los periodistas que piensan en el pueblo. Yo digo que serían los periodistas de Evita y de Perón. Y hoy yo soy orgullosa de ser kirchnerista, porque el pueblo, digan lo que digan, siempre con Evita, Perón y hoy el kirchnerismo, sí o sí todos tienen un pesito en el bolsillo. Hay cosas que faltan, pero demos gracias a Dios. Feliz día, periodistas de Perón, de Evita y de Kirchner. Ahora de Cristina, por supuesto. Falta mucho, pero hay que hacer muchas unidades básicas kirchneristas. Y yo me voy a proponer para que los jóvenes entiendan que todos tenemos siempre un pesito en el bolsillo. Falta mucho por hacer. Hay que recuperar tanto dolor.